¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la tardecita de Buenos Aires, que arranca después de 48 horas, 30 como mínimo, muy complicadas, todavía sigue la consecuencia, el efecto tremendo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la capital de la provincia, en La Plata, donde se registró comparativamente lo peor. El gobernador Scioli ya ha confirmado la cifra de casi 50 muertos, 48 muertos allí en La Plata. Es otra tragedia de 11 comparable, si bien obviamente por un fenómeno natural con reservas. Obviamente no conozco la situación a fondo de La Plata. Uno conoce más, por razones obvias, las de la ciudad de Buenos Aires. Pero el hecho de que se trate de un fenómeno natural, yo creo que habría que ponerle detrás la frase con reservas. Porque fenómenos naturales, obviamente, hay siempre, habrá siempre. La Argentina claramente no es el único país con fenómenos naturales. Es más, hasta cierto punto podría decirse que la Argentina, viendo lo que ocurre en otros países, es un país ciertamente privilegiado, en gran medida, con este tema de los fenómenos naturales, obviamente devastadores, ¿no? En Argentina no hay huracanes, en Argentina no hay, hasta hace poco, ahora nos enteramos, en las zonas urbanas, sí, quizás a lo mejor en el campo argentino, pero en las zonas urbanas, hasta hace poco que nos enteramos que tuvimos un tornado, o más de uno de ellos, no era una característica típica de las ciudades nuestras, esos fenómenos. En la Argentina no hay terremotos importantes. Hemos tenido alguno por allí suelto en la historia, pero claramente la Argentina no es Japón, claramente la Argentina no es Chile, sin ir más lejos. Es decir, desde el punto de vista clima y desde el punto de vista fenómenos de la madre tierra, la Argentina podría casi considerarse un país privilegiado, pero tiene cosas, y conforme algunos ecologistas que dicen que la tierra se ha enojado fuertemente en las últimas décadas por todo lo que se ha hecho con ella, bueno, han aumentado, son muchos los que, gente más grande que uno, que te cuenta que cuando ellos eran chicos, estas cosas no pasaban. A lo mejor la típica, hacía más frío en invierno, pero esto de que te llovían 6.000 milímetros en media hora, no. Bueno, cosas que cambian. Pero, ¿dónde aparece la aplicación? Y antes la vamos a saludar a Cintia, que ya llegó. ¿Cómo Buenas estás? Noches. Qué placer verla. Muchas gracias. ¿Disfrutó de sus vacaciones? Sí, la verdad que descansé, un desenchufe tremendo. Lástima, bueno, volví con todo este problema, sí, ¿no? Sí, bueno, la zona oeste fue bastante castigada, también como la zona sur. Por casa no tuvimos inconvenientes, más que alguna que otra gotita que haya caído por el techo, pero bien. Yo tuve una con, digamos, comparativamente, nada, porque fueron... Claro. De las cuales hubo parte que yo no estuve, horas sin luz, pero con la mala suerte, le contaba acá a los muchachos, que cuando volvió el golpe de luz, sí, fulminó un fusible general del edificio, con que alimenta una de las fases de la bomba de agua, con lo cual ahora tengo luz, pero el edificio no tiene agua. Qué pena, no, por Dios. Qué lástima, qué mala suerte, pero bueno. Al lado de lo que está pasando otra gente, me considero, obviamente, un privilegiado. ¿No? Sí, sí, sí. Y allí venía, decía, esta parte que yo le adiciono a la frase del desastre natural con reservas. ¿Por qué con reservas? Porque si bien estas cuestiones naturales existen, la mano del hombre, y más que nada en el mundo de hoy, la tecnología, en el caso de cuestiones meteorológicas, hasta la posibilidad de predicción, porque con un terremoto, todos los que entienden han llegado a la conclusión de que, por lo menos hasta ahora, es imposible predecirlo, un terremoto. Pero en las cuestiones del clima, un huracán, que nosotros no tenemos, un tormentón como este, que sí tenemos, pero que estaba alertado hacía 48 horas que teníamos alerta meteorológica. Claro, sí. Cintia, ¿vos que lees los partes? Sí, es cierto. Hacía 48. Entonces, con los antecedentes que tiene la ciudad, con 48 horas de antelación que el servicio meteorológico te está diciendo alerta meteorológico, y esto va para el gobierno de la ciudad, después me voy a dedicar al nacional, porque si para algo sirvió todo esto es para mostrar otra faceta de la miseria argentina, ¿no? De la miseria no en el sentido de la pobreza, sino de la miseria mental, de la bajeza, de la pequeñez. Pero estamos en el capítulo gobierno de la ciudad. Vos tenés 48 horas de alerta. Sabés lo que es la ciudad. Pone, aunque sea de manera testimonial, después si la cosa es chica, lo manda para la casa y listo. Pone en los lugares neurálgicos, típico Blanco Encalada en la zona de Belgrano, sí. Ruiz Huidobro en la zona de Núñez, más allá en la zona de Urquiza, pone cuadrillas testimoniales, y en el caso de que se venga la marabunta, esa gente está lista, aunque sea para ayudar a los vecinos a sacar baldazo de agua. Ya es algo, porque la verdad que lo que se veía era una desolación y una falta de ayuda pública, que la verdad fue francamente medio como inexplicable, contando, repito, con 48 horas de anticipo para una alerta meteorológica en una ciudad que ya sabemos lo que puede pasar si llueve mucho. Dentro de todo, con creo lo mal que han manejado desde el punto de vista, si me apuras un poquito, hasta de la relación pública, y me refiero al gobierno de la ciudad, dentro de todo, Macri puso la cara, se bancó las preguntas. Capítulo Gobierno Nacional. La obra de el arroyo Vega está no proyectada, está licitada hace 4 años con el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. La Argentina ha construido el incomprensible mecanismo de que jurisdicciones autónomas como las provincias y la capital, que pueden negociar en su carácter de autónomas por sí mismas líneas de crédito, cuando está todo terminado no pueden poner el gancho final, le tienen que ir a tocar la puerta al gobierno nacional y decirle: mirá, tengo todo listo, pero me lo tenés que autorizar. Bueno, el gobierno nacional no autorizó. Pero mirá que tengo todo listo, ya tengo la guita, ya la conseguí yo, ya me ocupé yo, ya lo tengo, me la da los brasileños. No te lo firmo. ¿Pero por qué? No te lo firmo. De nuevo, la miseria y la bajeza política. Ahora firmaron lo del Vega. Aval Medina firmó la autorización para que la ciudad tome el crédito para hacer la obra del Vega. Falta la otra del Medrano, que es la que afecta a Urquiza y la parte norte de Núñez. Entonces, cuando se especula con que el eventual daño que se produzca dañe más a mi adversario político que a la gente, realmente no podés hablar en otros términos que no sea de bajeza y miseria. Porque si vos lo que tenés en tu cabeza es un cálculo, la gente me importa un rábano, pero si esa gente, si pasa algo, se me enfurece contra mi rival, fenómeno, y yo creo que estamos mal. Yo creo que tenemos en la cabeza un mecanismo muy esquizofrénico, que nos hace subir al banquito de la demagogia para sobarle la oreja, por no decir otra cosa, a la gente, en tanto emisora de votos, pero nos importa un rábano en tanto gente, en tantos seres humanos, en tanto personas. Parece que para los políticos la gente son números. Y como son miles, por lo tanto son miles de votos. Entonces lo que tengo que tener en cuenta es a quién le van esos miles de votos. Si esos miles de votos se me enfurecen y me vienen a mí y le van en contra de mi rival, ah, no me importa, no le hago la obra. No le hago la obra porque lo que quiero es que se enfurezcan. Entonces yo creo que estamos en el medio de todos lados, ¿eh? Porque vieron que yo hice mención a todos, no me enfoqué en solo un gobierno. Algunos por desmanejo, hasta por falta de picardía política, por falta de atención pública, por falta de relación, y otros por una maquinación ya más esquizofrénica de la cuestión. Resultado, repito, uno conoce más la situación de Buenos Aires. Hoy la Presidente fue a La Plata, sabiendo la situación que hay con Scioli, obviamente la situación política que hay con Scioli. Me parece que es una buena señal. Vamos a ver cuánto dura, porque en la era de Francisco, de la onda de amor y paz, en realidad, antes de este fenómeno, la guita para pagarle a los maestros para que le den clase a 5 palos de chicos no estaba. O sea, mucha onda amor y paz, mucho mate a Francisco, pero la guita para pagarle a los chicos no hay. Entonces yo no sé dónde está, digamos, la realización en los hechos de esas palabras de no al enfrentamiento, no al odio. Así que bueno, ojalá sirva. Repito, esto, la Presidenta fue a La Plata, estuvo con los vecinos, bueno, para terminar con que la política impida resolverle a la gente los problemas de verdad. Porque la gente se muere, ¿eh? La gente se muere. La gente se muere por la inseguridad, la gente se muere por la lluvia, la gente se muere electrocutada, la gente se muere. Entonces, basta de tomarla como un cálculo de estos cuantos miles me vienen para mí o le van para el otro. Tomémoslos en tanto miles, pero miles de seres humanos, miles de personas, no miles de votos.